Canto 20. La última cena de los pretendientes. Entonces el divino Odiseo comenzó a acostarse en el vestíbulo, extendió la piel no curtida de un buey y sobre ella muchas pieles de ovejas que habían sacrificado los aqueos. Cuando se hubo acostado, Eurínome echó sobre él un manto. Mientras Odiseo yacía allí desvelado, meditando males en su interior contra los pretendientes, las mujeres que solían acostarse con esto salieron del palacio, riendo y bromeando unas con otras. El ánimo de Odiseo se conmovía dentro del pecho y meditaba en su mente y en su corazón si se lanzaría detrás y causaría la muerte a cada una, o si todavía las iba a dejar unirse por última y postrera vez con los orgullosos pretendientes. Y su corazón le ladraba dentro. Como la perra que camina alrededor de sus tiernos cachorrillos ladra a un hombre y se lanza a luchar con él si no lo conoce, así también le ladraba dentro el corazón indignado por aquellas malas acciones. Y se golpeó el pecho y reprendió a su corazón con estas palabras. Aguanta, corazón, que ya en otra ocasión tuviste que soportar algo más desvergonzado, el día en que el cíclope, de furia incontenible, comía a mis valerosos compañeros. Tú lo soportaste hasta que, cuando creías morir, la astucia te sacó de la cueva. Así dijo, increpando a su corazón, y éste se mantuvo sufridor. Pero Odiseo se revolvía aquí y allá. Como cuando un hombre revuelve sobre abundante fuego un vientre lleno de grasa y sangre, pues desea que se ase deprisa, así se revolvía él a uno y otro lado, meditando cómo pondría las manos sobre los desvergonzados pretendientes, siendo él solo contra muchos. Entonces Atenea bajó del cielo y se acercó a su lado, semejante en su cuerpo a una mujer, y colocándose sobre su cabeza le dijo estas palabras. ¿Por qué estás desvelado todavía, desdichado más que ningún mortal? Esta es tu casa y tu mujer está en ella, y tu hijo es como cualquiera desearía que fuese su hijo. Y le respondió y dijo el muy astuto Odiseo, sí, diosa, todo eso lo dices con razón, pero lo que medita mi espíritu dentro del pecho es cómo pondría mis manos sobre los desvergonzados pretendientes solo como estoy, mientras que ellos están siempre reunidos en grupo. También medito esto dentro del pecho, lo más importante. Si lograra matarlos por la voluntad de Zeus y de ti misma, ¿a dónde podría refugiarme? Esto es lo que te invito a considerar. Y a su vez le dijo Atenea, la diosa de ojos brillantes. Desdichado, cualquiera suele seguir el consejo de un compañero, aunque éste sea mortal y no conciba muchas ideas, pero yo soy una diosa, la que siempre te protege en tus dificultades. Te voy a hablar con claridad. Aunque nos rodearan 50 compañías de hombres de voz articulada, deseosos de matar por causa de Ares, incluso a estos podrías arrebatarles los bueyes y las abundantes ovejas. ¿Con qué procura tomar el sueño? Es locura mantenerse en vela y vigilar durante toda la noche cuando ya vas a salir de tus desgracias. Así diciendo, le vertió sueño sobre los párpados a Odiseo y se volvió al Olimpo la divina entre las diosas. Cuando ya comenzaba a vencerlo el sueño, el que desata las preocupaciones del espíritu y afloja el cuerpo, despertó su fiel esposa y rompió a llorar sentada en el blando lecho. Y luego que se hubo saciado de llorar, Penélope, la divina entre las mujeres, suplicó en primer lugar a Artemis. A Artemis, diosa soberana hija de Zeus, ojalá me quitaras la vida ahora mismo arrojando a mi pecho una flecha, o que me arrebatara un huracán y me llevara sobre los brumosos caminos, arrojándome en la desembocadura del refluente océano. Como cuando los huracanes se llevaron a las hijas de Pandareo. Los dioses aniquilaron a sus padres y ellas quedaron huérfanas en el palacio, pero la divina Afrodita las alimentó con queso, dulce miel y con delicioso vino. Hera les otorgó una belleza y prudencia superior a todas las mujeres. La casta Artemis les concedió gran estatura y Atenea les enseñó a realizar labores brillantes. Un día que Afrodita había subido al elevado Olimpo a fin de pedir para ellas el cumplimiento de un floreciente matrimonio a Zeus, que goza con el rayo, pues éste conoce todo, tanto la suerte como el infortunio de los mortales hombres, las arpías arrebataron a las doncellas y se las entregaron a las odiosas erinias para que fueran sus criadas. De igual manera me mataran los que poseen mansiones en el Olimpo, o me alcanzara con sus flechas Artemis, la de lindas trenzas, para hundirme en la odiosa tierra y ver a Odiseo y no tener que satisfacer los designios de un hombre inferior a él. Que la desgracia es soportable cuando uno pasa los días llorando, acongojado en su corazón, si por la noche se apodera de él el sueño, pues éste hace olvidar lo bueno y lo malo cuando cubre los párpados, pero a mí la divinidad incluso me envía malos sueños. Esta noche ha vuelto a dormir a mi lado un hombre igual a como era Odiseo cuando marchó con el ejército. De modo que mi corazón se llenó de alegría, puesto que no creía que era un sueño, sino realidad. Así dijo, y enseguida llegó Eos, la del trono de oro. El divino Odiseo oyó las voces que Penélope daba en su llanto, meditó luego y le pareció que ella ya lo había reconocido. Así que recogió el manto y las pieles en que se había acostado y las puso sobre una silla dentro del Megarón, el salón del palacio, y llevó afuera la piel de buey. y suplicó a Zeus, levantando sus manos. Zeus padre, si por vuestra voluntad me habéis traído a mi patria sobre lo seco y lo húmedo, después de llenarme de males en exceso, que cualquiera de los hombres que se despiertan dentro muestre un presagio y que fuera se muestre otro prodigio de Zeus. Así dijo suplicando y lo escuchó Zeus, el que ve a lo ancho. Al punto tronó desde el resplandeciente Olimpo, desde lo alto de las nubes, y se alegró el divino Odiseo. El presagio lo envió una molinera desde la casa, cerca de donde el pastor de su pueblo tenía las muelas en las que trabajaban 12 mujeres en total, fabricando harina de cebada y trigo, médula de los hombres. Las demás mujeres dormían ya, una vez que hubieron molido su trigo, pero esta, que era la más débil, todavía no había terminado. Entonces se puso en pie y dijo su palabra, señal para su amo. Zeus padre, que reina sobre dioses y hombres, has tronado fuertemente desde el cielo estrellado y en ninguna parte hay nubes. Como señal, sin duda, se lo muestras a alguien. Cúmpleme ahora también a mí, desdichada, la palabra que voy a decirte. Que los pretendientes tomen su agradable comida hoy por última y postrera vez en el palacio de Odiseo. Ellos son quienes, con el cansado trabajo, han hecho flaquear mis rodillas mientras fabricaba harina. Que cenen ahora por última vez. Así dijo, y se alegró con el presagio el divino Odiseo y con el trueno de Zeus, pues pensaba que castigaría a los culpables. Entonces se congregaron las esclavas en el hermoso palacio de Odiseo y encendieron el infatigable fuego en el hogar. Telémaco se levantó del lecho, varón igual a un dios. Después de vestirse, se echó a los hombros la aguda espada, ató a sus relucientes pies hermosas sandalias y, asiendo la fuerte lanza de punta de bronce, se puso sobre el umbral y dijo a Euriclea, «Ama, ¿habéis honrado al huésped con lecho y comida, o yace descuidado? Pues así es mi madre, aun siendo prudente». Honra de manera desconsiderada al peor de los hombres de voz articulada y, en cambio, al mejor lo despide sin haberlo honrado. Y a su vez le dijo la prudente Euriclea, «Hijo, no vayas ahora a culpar a la inocente, pues mientras él quiso bebió vino y comió hasta que aseguró que ya no le apetecía más, pues tu madre se lo preguntaba». Cuando, por último, se acordó del lecho y del sueño, ordenó a las esclavas preparárselo, pero él no quiso dormir en lecho y colchas, sino en el vestíbulo sobre una piel no curtida de buey y pieles de ovejas, como alguien mísero y desventurado por completo. Y nosotras le cubrimos con un manto. Así dijo, y Telémaco salió del Megaron sosteniendo la lanza y a su lado marchaban dos veloces lebreles. Echó a caminar hacia el ágora junto a los aqueos de hermosas grebas. Entonces la divina entre las mujeres, Euriclea, hija de Opspis Enórida, comenzó a dar órdenes a las esclavas. Vamos, unas barred diligentes y regad el palacio, y colocad, en las labradas sillas, tapetes purpúreos. Otras fregad con esponjas todas las mesas y limpiad las cráteras y las labradas copas de doble asa. Y otras marchad por agua a la fuente y volved enseguida con ella, pues los pretendientes no estarán mucho tiempo lejos del palacio, sino que volverán temprano, que hoy es para todos día de fiesta. Así dijo, y ellas la escucharon y obedecieron. Unas 20 marcharon hacia la fuente de aguas profundas y otras trabajaban esmeradas allí mismo en la casa. En esto entraron los nobles sirvientes, quienes luego cortaron leña con habilidad. Las mujeres volvieron de la fuente y detrás llegó el porquero conduciendo 3 cerdos, los mejores entre todos. Los dejó paciendo en el hermoso cercado y se dirigió a Odiseo con dulces palabras. «Forastero, ¿te miran mejor los aqueos ahora o te siguen ultrajando en el palacio como antes?» Y le respondió y dijo el muy astuto Odiseo, «Ojalá, Eumeo, castigaran ya los dioses el ultraje que estos infieren con insolencia, ejecutando acciones injustas en casa extraña, sin tener ni un poco de vergüenza». Esto es lo que se decían uno a otro cuando se les acercó Melantio, el cabrero, conduciendo junto con 2 pastores las cabras que sobresalían entre todo el rebaño para festín de los pretendientes, las ató bajo el sonoro pórtico y se dirigió a Odiseo con mordaces palabras. «Forastero, ¿vas a seguir importunando en el palacio, pidiendo limosna a los hombres? ¿Es que no vas a salir de aquí? Creo que no nos vamos a separar sin que pruebes mis brazos, pues tú no pides como se debe. También hay otros banquetes entre los aqueos». Así dijo, pero a este no le contestó el muy astuto Odiseo, sino que movió la cabeza en silencio, meditando males. Después de estos llegó tercero Filetio, el caudillo de hombres, llevando una vaca no paridera y abundantes cabras para los pretendientes. Las habían pasado los barqueros, quienes también transportan a cuantos hombres se les presenten. Filetio las ató bajo el sonoro pórtico e interrogó al porquero poniéndose a su lado. «Porquero, ¿quién es este forastero recién llegado a nuestra casa? ¿De qué hombres se precia de ser? ¿Dónde están su familia y su tierra patria? Infeliz. Parece por su cuerpo un rey soberano. En verdad los dioses abruman con desgracia a los hombres que vagan mucho, incluso a los reyes otorgan infortunio». Así dijo, y poniéndose a su lado, lo saludó con la diestra y, hablándole, dijo aladas palabras. Bienvenido, padre huésped, ojalá tengas felicidad en el futuro, que lo que es ahora está sujeto por numerosos males. Padre Zeus, ningún otro de los dioses es más cruel que tú. Una vez que creas a los hombres no los compadeces de que caigan en el infortunio y los tristes dolores. Cosa singular. Ni bien te vi, los ojos me lloraron, pues me acordé de Odiseo, que también aquel, creo yo, vaga entre los hombres con tales andrajos, si es que de alguna manera vive aún y ve la luz del sol. Porque si ya está muerto y en las mansiones de Hades, ay de mí, irreprochable Odiseo, el que me puso al frente de las vacas, siendo niño aún, en el país de los cefalenios. Ahora, estas son innumerables. De ninguna manera le podría crecer más a un hombre la raza de vacunos de anchas frentes. Pero otros me ordenan traerlas para comérselas ellos y no se cuidan de su hijo en el palacio ni temen la venganza de los dioses, pues desean ya repartirse las posesiones del señor, largo tiempo ausente. Y mi corazón medita esto dentro del pecho. Es cosa mala marcharme a otro pueblo mientras vive su hijo, emigrando con estas vacas hacia hombres de un país extraño. Pero todavía lo es más quedarme aquí, guardando las vacas para otros, y soportar tristezas. Hace tiempo me habría marchado, huyendo junto a otros reyes poderosos, pues esto ya es insoportable, pero aún espero que ese desdichado vuelva de algún sitio y haga dispersarse a los pretendientes en el palacio. Y le respondió y dijo el muy astuto Odiseo, boyero, puesto que no pareces cobarde ni insensato y conozco que la prudencia rige tu espíritu, te diré y afirmaré con solemne juramento. Sea testigo Zeus antes que los demás dioses y la hospitalaria mesa y el hogar de Odiseo al que he llegado. Mientras estés tú mismo aquí dentro, vendrá a casa Odiseo y con tus ojos podrás ver muertos, si quieres, a los pretendientes que aquí mandan. Y el boyero le dijo, forastero, ojalá el crónida cumpliera de verdad esta tu palabra. Conocerías entonces cuál es mi fuerza y qué brazos me acompañan. También Eumeo suplicaba a todos los dioses que el prudente Odiseo volviera a casa. Y esto es lo que se decían uno al otro. De entre tanto los pretendientes preparaban la muerte contra Telémaco. Se les acercó por el lado izquierdo un pájaro, el águila que vuela alto, reteniendo a una temblorosa paloma, y Anfínomo comenzó a hablar entre ellos y dijo, «Amigos, no nos saldrá bien la decisión de dar muerte a Telémaco, con que pensemos en la comida». Así dijo Anfínomo, y a ellos les agradó su palabra. Entraron en el palacio del divino Odiseo, pusieron sus mantos sobre sillas y sillones y comenzaron a sacrificar grandes ovejas y abundantes cabras, así como gordos cerdos y una vaca del rebaño. Luego asaron las entrañas, las repartieron, mezclaron el vino en las cráteras y el porquero distribuía las copas. Filetio, caudillo de hombres, le servía el pan en hermosos canastos y Melantio vertía el vino. Y los pretendientes echaron mano a los alimentos que tenían delante. Telémaco, pensando con astucia, hizo sentar a Odiseo dentro del bien construido palacio. Junto al umbral de piedra, le puso una silla pobre y una mesa pequeña, le colocó parte de las asaduras y le vertió vino en copa de oro. Y le dijo estas palabras, «Siéntate aquí con los hombres y bebe vino. Yo mismo te libraré de las injurias y de las manos de todos los pretendientes, pues esta casa no es del pueblo, sino de Odiseo, y la adquirió para mí». En cuanto a vosotros, pretendientes, contened vuestras manos para que nadie suscite disputa ni altercado. Así habló, y todos ellos clavaron los dientes en sus labios y admiraron a Telémaco, porque había hablado con audacia. Y entre ellos habló Antínoo, hijo de Eupites. Por más dura que sea, aceptemos, aqueos, la palabra de Telémaco quien mucho nos ha amenazado. No lo quiso Zeus Crónida, sino ya lo hubiéramos hecho callar en el palacio, aunque sea sonoro hablador. Así dijo Antínoo, pero Telémaco no hizo caso de sus palabras. Los heraldos iban conduciendo, a través de la ciudad, el sagrado sacrificio para los dioses, mientras los aqueos de largos cabellos se congregaban bajo el sombrío bosque de Apolo, el que hiere de lejos. Después que hubieron asado la carne de las partes externas, los pretendientes las retiraron, las repartieron y celebraron un gran banquete. Y los que servían pusieron junto a Odiseo una porción igual a las que les habían tocado en suerte a ellos. Así lo había ordenado Telémaco, el hijo del divino Odiseo. Y Atenea no dejaba que los arrogantes pretendientes contuvieran del todo los escarnios que laceran el corazón, para que el dolor se hundiera todavía más en el ánimo de Odiseo Laértida. Había entre los pretendientes un hombre de pensamientos impíos, Ctesipo era su nombre, y en Same habitaba su casa. Este pretendía a la esposa de Odiseo, largo tiempo ausente, confiado en sus muchas posesiones. Y decía entonces a los soberbios pretendientes, «Escuchadme, ilustres pretendientes, lo que voy a deciros». El forastero tiene una parte igual, como es razonable, pues no es decoroso ni justo privar del festín a los huéspedes de Telémaco, cualquiera que llegue a este palacio. Pero también yo voy a darle un regalo de hospitalidad para que él mismo se lo entregue al bañero o a otro de los esclavos que habitan el palacio del divino Odiseo. Así diciendo, tomó de una bandeja una pata de buey y se la arrojó con robusta mano. Odiseo inclinó rápido la cabeza, la esquivó y sonrió en su ánimo de manera mordaz. La pata dio en el bien construido muro y Telémaco reprendió a Ctesipo con su palabra. Ctesipo, lo mejor para tu vida ha sido no alcanzar al forastero, pues él ha evitado el golpe. En caso contrario, yo te habría alcanzado de lleno con la aguda lanza, y en vez de boda, tu padre se habría cuidado de tu funeral. Por esto, que ninguno muestre sus insolencias en mi casa, pues ya comprendo y sé cada cosa, las buenas y las malas. Hace poco aún era niño y toleraba, incluso viéndolo, el degüello de ovejas así como el vino que se bebía y la comida, pues es difícil que uno solo contenga a muchos. Con que, vamos, no me causéis ya más daños como si fuerais enemigos, aunque si me queréis matar con el bronce, sería mejor morir que ver continuamente estas obras injustas. A los huéspedes maltratados y a las esclavas forzadas de modo indigno en mi hermoso palacio. Así dijo, y todos ellos enmudecieron y quedaron en silencio. Y más tarde dijo a Gelao Damastórida, amigos, ninguno vaya a irritarse contestando con razones contrarias a lo dicho con justicia. No maltratéis al forastero ni a ningún otro de los esclavos que hay en la casa de Odiseo, aunque yo diría una palabra dulce a Telémaco y a su madre, si ésta fuera agradable a su corazón. Mientras vuestro ánimo confiaba en que regresaría a casa el prudente Odiseo, no os indignabais porque permanecieran los pretendientes ni por retenerlos en la casa, incluso habría sido lo mejor si Odiseo hubiese regresado a casa. Pero ya es evidente que no ha de volver de ningún modo. Con que, vamos, siéntate junto a tu madre y dile que se case con quien sea el mejor y le entregue más cosas, para que tú sigas poseyendo con alegría todo lo de tu padre, comiendo y bebiendo, y ella cuide la casa de otro. Y le contestó el discreto Telémaco, no, por Zeus, Agelao, y por las tristezas de mi padre quien puede que haya muerto o ande errante lejos de Ítaca. De ninguna manera trato de retrasar el casamiento de mi madre, por el contrario, la exhorto a casarse con el que quiera e incluso le doy regalos innumerables. Pero me avergüenzo de arrojarla del palacio contra su voluntad, con palabra forzosa. No permita a la divinidad que esto suceda. Así dijo Telémaco, y Palas Atenea levantó una risa inextinguible entre los pretendientes y les trastornó la razón. Reían con risa forzada y devoraban carne sanguinolenta, sus ojos se llenaban de lágrimas y su ánimo presagiaba el llanto. Entonces les habló Teoclímeno, semejante a un dios. Ah, desdichados, ¿qué mal es este que padecéis? Noche oscura os envuelve la cabeza, el rostro y abajo las rodillas. Crecen los gemidos, se bañan en lágrimas las mejillas y tanto los muros como los hermosos intercolumnios están bañados de sangre. Llenan el vestíbulo y el patio las sombras fantasmales de los que marchan al tenebroso Erebo bajo la oscuridad. El sol ha desaparecido del cielo y se ha extendido funesta niebla. Así dijo, y todos se rieron de él. Y Eurímaco, hijo de Pólibo, comenzó a hablar entre ellos. Está loco el forastero recién llegado de tierra extraña. Vamos, jóvenes, llevadlo rápido fuera de la casa, que marche al ágora, ya que piensa que aquí es de noche. Y le contestó Teoclímeno, semejante a un dios. Eurímaco, no te he pedido que me des acompañamiento, que tengo ojos, oídos, ambos pies y una razón bien construida en mi pecho. Con estos me voy afuera, pues veo claro que la destrucción se os acerca, de la que no va a poder huir ninguno de los pretendientes, los que, en la casa de Odiseo, semejante a un dios, insultáis a los hombres y ejecutáis acciones injustas. Así diciendo salió del palacio, agradable vivienda, y marchó a casa de Pireo, quien lo recibió benévolo. Y los pretendientes se miraban unos a otros e irritaban a Telémaco, burlándose de sus huéspedes. Así decía uno de los arrogantes jóvenes. Telémaco, nadie es más desafortunado con los huéspedes que tú. Tienes uno como ese mendigo vagabundo necesitado de comida y vino, en absoluto conocedor de hazañas ni de vigor, sino un peso muerto de la tierra, y ese otro que se levantó a vaticinar. Si me hicieras caso, lo mejor sería que metiéramos a los forasteros en una nave de muchos bancos y los enviáramos a Sicilia, donde te darían un precio conveniente. Así dijeron los pretendientes, pero Telémaco no hacía caso de sus palabras, sino que miraba a su padre en silencio, aguardando siempre cuando pondría las manos sobre los desvergonzados. Y la hermosa hija de Icario, la prudente Penélope, poniendo su sillón enfrente escuchaba las palabras de cada uno de los hombres en el palacio. Así es como se prepararon, entre risas, un almuerzo dulce y agradable, pues habían sacrificado animales en abundancia. Pero ninguna otra cena podría ser más desgraciada como la que iban a prepararles más tarde la diosa y el fuerte hombre, pues los pretendientes fueron los primeros en ejecutar acciones indignas.